El monumento de interés histórico de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, que brillen para siempre huellas sagradas de dirección, se irguió en el Departamento de Seguridad Popular de la provincia Hamgyong del Sur. En la ceremonia de su develación efectuada el día 24, participaron el personal de la unidad y militares del Ejército de Seguridad Interior. Ellos depositaron ramos y racimos florales ante el monumento. En las instituciones de seguridad popular de la provincia están celadas imborrables proezas de dirección de los grandes hombres del Monte Baektu, quienes dedicaron desvelos y esfuerzos por el fortalecimiento y desarrollo de la labor de su rama.